muy rápido por el comandante Castro y este con Pablo nuevamente. Pablo con la pelota, viene comandante. Comandante con la pelota, viene Castro, la pelota en profundidad. Vargas, Vargas, Vargas, Vargas, Vargas, remató en el travesaño. ¡Gol! ¡Newman! ¡Newman! ¡Newman, por fin, señor! ¡Por fin me tengo que levantar, aplaudir! ¡Aplauden, señores! ¡Golazo! ¡Golazo, Valdinegro! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Charlie apareció debajo del techo para cantarte una canción! ¡Señoras y señores! ¡Gran pase en profundidad! ¡El Cuchito Vargas! ¡Era su gol del Cucho, eh! ¡La pelota que rebota en el travesaño y Charlie oportunista! ¡No importa, Charlie! ¡No importa! Lo hacía Charlotte, como sea, se elevaba al cielo, hacía la plegaria y agradecía. 2-0 gana el Gualdinegro, 36 minutos, lo hizo Carlos Newman. Strongest 2, Nacional 0.